desolado, imagen sin color. El calor de un cigarrillo ya no estará allí, y en su lugar, soledad. Estar aquí, lejos de sentir.